La comunicación no es mercancía. Estás escuchando Radio Voces La Rioja, FM 87.7, en la web www.radiovoces.com.ar, y en TuneIn encontranos como Radio Voces La Rioja. Accidentado, genético, sincrónico, simultáneo, absurdo, sin rumbo, rasante, empalabrado, cobarde, valiente, barco de papel, barco de papel. El viaje es el retorno. Todos los miércoles de 15 a 17 horas por Radio Voces. ¿Cómo hacer un barco? Arranque sus costillas y esternón. Construya las cuadernas. Ponga su alma de mascarón de proa. Extienda sus ganas como velas. Gane el viento que le deben. Y llore. Luche. Ame. Mate. Llore. Luche. Hasta hacer el mar. Barco de papel, cualquiera sea el abismo, flota. No solo el fuego, ay, sí, recuerdo, ay, tus ojos cerrados, como llenos por dentro de luz negra, todo tu cuerpo como una mano abierta, como un racimo blanco de la luna, y el éxtasis cuando nos mata un rayo, cuando un puñal nos hiere en las raíces y nos rompe una luz la cabellera, y cuando vamos de nuevo volviendo a la vida, como si del océano saliéramos, como si del naufragio volviéramos heridos entre las piedras y las algas rojas. Pero hay otros recuerdos, no solo flores del incendio, sino pequeños brotes que aparecen de pronto cuando voy en los trenes o en las calles. Te veo lavando mis pañuelos, colgando en la ventana mis calcetines rotos, tu figura en que todo el placer, como una llamarada, cayó sin destruirte. De nuevo, mujercita de cada día, de nuevo ser humano, humildemente humano, soberbiamente pobre, como tienes que ser para que seas no la rápida rosa que la ceniza del amor deshace, sino toda la vida con jabón y agujas, con el aroma que amo de la cocina, que tal vez no tendremos, y en que tu mano entre las papas fritas y tu boca cantando en invierno, mientras llega el asado, serían para mí la permanencia de la felicidad sobre la tierra. Ay, vida mía, no solo el fuego entre nosotros arde, sino toda la vida, la simple historia, el simple amor de una mujer y un hombre parecidos a todos. Barco de papel. Cualquiera sea la vida. Estamos embarcándonos una vez más, como todos los miércoles, en este barco que nos lleva siempre por caminos diferentes, este barco que se llena de personas, de animales, de seres, de gente que nos quiere acompañar, que se sube seguro y no tanto, porque este barco, como siempre decimos, abre preguntas mientras vamos transitando. Abre preguntas y que llevan a otras preguntas y nunca certezas. Siempre se van abriendo nuevos caminos. Y después de haber estado en tierra bastante tiempo, estamos listos y listas para zarpar una vez arriba de este barco de papel. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos, amigos. del lugar que habitual, que topó con estos sondas y suspendió un poco y precisó de palancas, oriundas del borde, estas palancas que vamos construyendo, donde todos hemos planteado desde el borde, desde lo nuevo, así que construyendo este Quijote borracho, que es este gigante en sueño, volvemos otra vez más esta tarde a compartir Banco de Papel con todas y todos ustedes. Un fuerte abrazo, feliz de estar de nuevo, y es una sola alegría del cielo encontrarles esta tarde de vibra, luz, danza, augurio, milagro. El cacuy esta vez viene de los barrios, luego de orar inútilmente como negrura hidrante sobre las costas. No trae sobre esta vez, pero en sus ojos se lee claro, es el fuego. Esto es lo que trae el fuego. El fuego criatura es una entidad, cosa viva, fuego de libertad, fuego de matanza. Otro de esos temas complicados y multifacéticos que solemos traer al barco, este elemento, uno de los cuatro elementos, tal vez de los cinco, magia, tortura, puente, legión, todo esto es el fuego, centro. Hoy abordaremos una vez más las múltiples formas que sugiere este fuego, ¿no? Un fuego en la plegaria, fuego en la voz, fuego en la espada, en la espera, fuego bailando en las sombras de las cuevas, fuegos en las rutas de protestas y represión, fuegos en los panes, fuego diablo, fuego en la arcilla, en el iglú, en el arte, en el abrazo. Y también en las prosas, fuego en los espíritus y en las estrellas, en las palmas, al sol, saludo al naciente, fuego en los cañones y misiles, hay fuego en las miradas, en los pájaros, vida de fuego, vidas de fuego, jugamos con fuego y quemamos, nos despedimos del fuego, sufrimos el fuego, bailamos el fuego, probamos el fuego, el mirarnos es un fuego. Tantas canciones que hay sobre el fuego. Esto es Barco de Papel, trepando la disidencia, lento, suave, determinado, hasta donde dé. Buena tarde, Alberta. Y la llama que queremos encender arriba de este barco, que quizás luego alzaremos y, si todo sale bien, renaceremos de las cenizas, cual ave fénix. Pero esta llama no necesariamente tiene que ser eterna, no necesariamente tiene que estar impoluta y que dure para siempre. Puede ser una llama que dure un mes, puede ser una llama que dure un día, puede ser una llama que dure un verano, como el fuego que hemos construido. Thank you.

¿Cuál es el descubrimiento más importante de todos los tiempos? Para muchos, el descubrimiento más importante de la historia de la humanidad es el fuego. Controlar el fuego fue para el hombre un paso de gigante en su evolución. Se cree que nuestros antepasados en el territorio de Andalucía aprendieron a controlar el fuego hace unos 500.000 años. El fuego aportó al hombre una fuente de calor, algo primordial en aquella época, ya que en la prehistoria los hombres se morían igualmente de frío que de hambre. El fuego ahuyentaba a los animales depredadores que acechaban al hombre. Y también el fuego iluminaba las cuevas en las que dormían nuestros ancestros. El fuego, además, eliminaba los gérmenes, con lo que aumentaron las posibilidades de que los humanos sobrevivieran y se multiplicaran. Y lo más trascendental, el fuego dio el empujón definitivo al desarrollo del cerebro y la inteligencia del hombre. Gracias al fuego, el hombre primitivo pudo calentar la carne. Al estar más tierna, comía más cantidad, con mayor facilidad. Esto provocó una disminución de la mandíbula, dejando un mayor hueco para el desarrollo del cerebro. Además, al comer más carne, el hombre incrementaba los nutrientes que recibía, lo cual ayudó también al crecimiento del cerebro y la inteligencia de nuestros ancestros. Why do I have to go on before him? Because he's had 6 number one hits and you've had only 2 in the top 10. Well, who's got the number one record right now? You. My point exactly. He should go on before me. Can't. It's in his contract that he closes the show. Okay, Cat. This way you want it. Fire.

cebando, el cuchicheo de las llamas, el chasquido de los leños que cuecen mi comida. Oigo el sonido que más amo, la voz del hombre. Gritos que marchan juntos, que se mezclan, que se funden, que se disgregan. Biblioteca Popular Darío Santillán. Un espacio alternativo para encontrarnos. Búscanos en Facebook como Biblio Popular Darío Santillán. Nos encontramos en Colombia al 2364 Barrio Vial. De 9 a 12 y de 18 a 21 horas. Excéntrico y exótico como ser, por ejemplo, que me gustaría venirme golondrina para agarrar y volar a los países a donde haya calor, o de ser hormiga para meterme bien adentro de una cueva y comer los productos guardados en el verano, o de ser una víbora como las del zoológico, que las tienen bien guardadas en una jaula de vidrio con calefacción para que no se queden duras de frío. ¿Qué es lo que les pasa a los pobres seres humanos? Que no pueden comprarse ropa con lo cara que están y pueden calentarse por la falta del querosén, la falta del carbón, la falta de leña, la falta de petróleo y también la falta de plata. Porque cuando uno anda con billulla encima, puede entrar a cualquier boliche y mandarse una buena grapa, que hay que ver lo que calienta. Aunque no conviene abusar. Porque del abuso entre el vicio y del vicio la degeneradez tanto del cuerpo como de las taras moral de cada cual. Y cuando se viene abajo por la pendiente fatal de la falta de buena conducta en todo sentido, ya nadie ni nadie lo salva de acabar en el más espantoso tacho de basura del desprestigio humano. Y nunca le van a dar una mano para sacarlo de adentro del fango inmundo entre el cual se revuelca. Ni más ni menos que si fuera un cóndor que cuando joven supo correr y volar por la punta de las altas montañas. Pero que al ser viejo cayó para abajo como bombardero en picada que le falla el motor moral. Y ojalá que lo que estoy escribiendo le sirva a alguno. Para que mire bien su comportamiento y que no se arrepienta cuando es tarde y ya todo se haya ido al corno por culpa suya. Pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre, me recuerdo en la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Las tardes tranquilas cuando extraño todo y

inexplicable. Llorabas sin razones aparentes, o por la simple razón de no tenerla. Entre una mejilla y otra, entre un deseo y otro, muda quedó la tenue sal de esa lágrima vertida porque sí. Biblioteca Popular Darío Santillán. Un espacio alternativo para encontrarnos. Nos encontramos en Colombia al 2374, Barrio Vial, de 9 a 12 y de 18 a 21 horas. Noticias con mate, en Radio Voces. Hay noticias y hay mates. Hay equipo. Noticias con mate, lunes a viernes de 8 a 10. Por Radio Voces, 87.7. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Un 11 de junio de 1963, un monje budista se prende fuego. Se prende fuego en una calle, en señal de protesta, en la ciudad de Saigón, hoy es la ciudad de Ho Chi Minh, en la antigua Vietnam del Sur. El hombre que se inmoló, Thi Quang Duc, tenía 73 años. Se sentó con sus túnicas amarillas, con los ojos cerrados y las piernas cruzadas en posición de la flor de loto en uno de los principales cruces de avenidas de Saigón. Quang Duc llegó en compañía de otros dos monjes en un auto Austin Westminster a la intersección entre las calles Pan Di Pung y Le Van Duyet. Sus acompañantes le rociaron gasolina en el cuerpo. Quang Duc encendió un fósforo y comenzó a arder ante cientos de personas que presenciaron el acto. El monje, en un estado sobrenatural, no se movía ni se quejaba mientras ardía, lo cual contrastaba con las oraciones y sollozos de los monjes que le acompañaban y que se encontraban de rodillas. Tras 10 minutos de arder, el cuerpo calcinado del monje cayó y fue envuelto por los otros monjes en una túnica color azafrán y trasladado a una pagoda cercana. Un hombre, un monje budista, se prende fuego en señal de protesta en la ciudad de Saigón. Killing

platicamos largo, de ayer, de hoy y de mañana, como dos viejos amigos que hace mucho que no se ven. Biblioteca Popular Darío Santillán. Nos encontramos en Colombia el 2364 en el barrio Vial. La comunicación no es mercancía. Estás escuchando Radio Voces La Rioja, FM 87.7, en la web www.radiovoces.com.ar y en TuneIn encontranos como Radio Voces La Rioja. Cerrando un rezo, ese rezo cuádruple implicaba los trapos envueltos de tabaco, el norte rojo, los poderosos, los que tienen grandes sueños, los fuertes, los capaces de solución y decisión, blancos, los bebés del mundo, la luz, luz mía, sol de prueba, la tierra, los animales pequeños, amarillo, la intención del espíritu, la sabiduría, el anciano, la guía, la mujer. Negro la oscuridad, el siniestro, lo fatal, el dolor. Resguarda, resguárdame, resguárdanos. Cuida el amado, oscura, encendida, inacabada, imprudente, en la herida, niña herida, niña herida. Ese caballo es una bestia que se llama fuego. No es él solo el que lleva ese nombre. La entraña de la pacha, lo mismo, candente. El suceso indispensable de trueno y rayo y puerta de árbol son fuego. La boca es puerta, la mujer es casa, la casa es cara, la ventana ojo. El caballo está sediento a pesar de irse volviendo de hielo. Fueguito es en la lengua el dolor de una mentira. En la lengua es el fuego, la caricia sorprendente. En la primera y en la pierna el tambor. En los besos, la flama, en la memoria un hierro, fuego lento en los peces, fuego arriba en la guerra, fuego abajo en la cama sin forma que se pierde en el coma de un dolor al pecho, parecido a la selva y el nápal. Niñitas

rayos que alcanzan a los árboles durante las tormentas. Pero son solo 3 de cada 10 los que se inician por causas ajenas al hombre. La mayor parte de las veces, el culpable tiene nombre y apellidos. Los motivos que pueden empujar a un individuo a causar tal daño tienen un origen diverso. La intención de hacer daño a personas o a colectivos a través de una venganza absurda empuja a estos delincuentes a quemar el monte. Un mazo de cerillas con una mecha retardante arrojada desde un coche desata en breves minutos a la bestia dormida. Más de un 60% de los incendios forestales son intencionados. Hay testigos que no hablarán. Con el avance de las llamas, todos los proyectos quedan cancelados. La única alternativa es huir o calcinarse vivo. A menos que alguien haga algo. Ahora el factor tiempo. Siempre. mientras el mundo se desploma a través de la tormenta. Barco de papel, moviendo el tiempo, moviendo el tiempo. Así como queremos mantener el fuego del espíritu, el fuego que es que produce, que podemos producir nuestros alimentos, el fuego que mantiene el calor, el fuego que representa fuerza. Esa misma fuerza puede tornarse nuestro fin. El fuego puede destruir. Puede acabarnos, puede ser el final. El fuego es según cómo el uso que le damos nosotros. El fuego en sí mismo no tiene la intencionalidad de arrasar con todo un monte, pero sí la intencionalidad de la especie humana puede causar el mismo fin de esta especie. El fuego lo podemos abrazar de la manera, como decíamos, de la manera que nos permite avanzar en la tecnología, en los recursos que se pueden generar a partir del uso y del bien uso del fuego. Pero tenemos toda esta parte de la que somos testigos y presentes aquí en este territorio, en este momento. Hectáreas de monte, de montaña, se están prendiendo fuego, y también es la intencionalidad humana el no tener las herramientas para poder controlarlo. Sí, en este caso la destrucción que produce el fuego actúa como así, la participación esa psicológica que a veces le aplicamos a esta criatura viva que llamamos fuego al decir que es destructor, cuando en realidad es una participación de elementos la que hacen que esto se vea de esta forma. Quizás viajando en colectivo, cuando venían de alguna parte, se veía como una serpiente trepando transversalmente algún cerro, y se sabe que esta visión es como un poco triste, de saber que se queman muchos árboles. También, por supuesto, hay por detrás responsabilidades tiene que ver con lo político, y hay provincias que tienen un fondo muy importante en sentidos de presupuesto millonario para fondos provinciales del juego. Creo que no es el caso de esta, que no hay herramientas necesarias para esto. Más allá de esta situación circunstancial que puede suceder a veces accidentalmente por alguna lupa que hace una botella con el sol, o por la negligencia de alguien que tira objetos que no tiene que tirar en el monte, objetos que están intencionalmente, existe este lado tan oscuro que tiene también el fuego, la sombra del fuego, ¿no? Que es todo este proceso que se ha dado, llamar progreso, la explotación industrial a la gran velocidad que todo fue acrecentando su nivel de sofisticación para que logremos un confort, mayor confort. Todas las cosas que nos atraviesan en nuestra vida están atravesadas tanto por el agua, que es otro elemento que nos es tan importante, tan caro, y que quizás en el barco toquemos el tema de este elemento. Y el fuego está presente en cada uno de los procesos en los que se fabrican cada cosa que usamos, los automóviles, el desastre planetario que se está provocando y se habla muchas veces, tiene que ver con esta contaminación del carbono y el proceso que hace quemar fuego al no haber encontrado otra herramienta, me supongo que hace 600.000 años, 550.000 años, el hombre, el humano, la mujer, ni siquiera sabían si el trueno provenía de dentro de ellos, si era su culpa, corrían ocultarse, y el fuego abrazó de lado esa magia, ese dios. Ahora tenemos esta situación en la que sí se piensa en poder hacer un uso que sea honorable, respetable del fuego, en comunión con otras ideas que tienen que ver con el border, con la montaña y con crear otros espacios. Que la disidencia también va hablando un poco de esto, ¿no? De mover la plataforma del sistema destructivo capitalista, ¿no? Así como el fuego está relacionado a, así también a la guerra, el fuego, como mencionabas, es la creación del napalm y de todas las armas. El fuego para crear miedo y terror, para avanzar sobre otros territorios. El fuego también puede representar de alguna manera revolución. El mantener el fuego, la llama de una idea, de una ideología, del transmitir, como muchos escritores plantean, la llamita en cada una de las personas que mantenga encendido ese fuego de los ideales. Significa también el cortar una ruta y prender fuego a las gomas para parar, para decir acá estamos, para exigir nuestros derechos. El uso, como dice bien mi amigo aquí Félix, no tiene intencionalidad alguna, sino es la forma, es una herramienta y depende de nosotros y nosotras el uso que le damos. El fuego como motor para crear y el fuego para destruir. Y todo el tiempo cae

junk is weird. Mientras el mundo se desploma a través de la tormenta, Parco de Papel, moviendo el tiempo. Moviendo el tiempo. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Y en este barco, con el fuego, el barco ardiendo, hoy estuvimos bien rockeras y rockeros. Vamos acercándonos ya a la bahía para concluir esta vuelta que dimos, adorando el fuego, pensando en cómo controlarlo, tener cuidado con él también, respetarlo, pero aún así también conociendo en la historia, no fuimos, ni somos, ni seremos los primeros o las primeras. Desde un comienzo, desde que alguien se dio cuenta que podía ser una forma de ayudar a la humanidad, de ayudarnos, de que le podemos sacar provecho a eso, también existió toda la historia de veneración a los dioses del fuego. Estamos llegando al final de esta vuelta del barco. Hoy miércoles, como todos los miércoles, queremos también agradecer a la gente que ha participado de esto. Sí, queremos agradecer especialmente a la gente que ha participado, pero no sé si primero vamos a hacer un repaso antes de mandar saludos. Bueno. De alguna manera, me parece que tenemos bastante para repasar. Sí, hemos escuchado mucha música que hemos estado eligiendo para ustedes, que nos han compartido. Hemos escuchado en la voz de Jaime Sabines también un relato de que se llama No solo el fuego, que es un poema de Pablo Neruda, y escuchamos Quiebre fuego y redención de Santa Olalla, un amigo del barco ya de hace tiempo, Los espíritus con Perdida en el fuego, y de Él mató a un policía motorizado, El fuego que hemos construido. Escuchamos Burning Down the House de Talking Head. Y nos compartieron también el audio de Galeano, que comentaba todos los fueguitos, de Jerry Lee Lewis, Bolas de Fuego, y de Rosario Blefari, esta amiga nueva también del programa, ya ella no tan nueva, cantándonos Fuego. Sophie en su voz nos compartió un texto, ya les comento, ya busco bien el nombre, y terminaba ese texto acompañado del témpano por Baglietto, y del libro de los abrazos también de Galeano, nuestra querida Pacha nos contaba un pequeño relatito también. Terminamos ese bloque con Radiohead cantándonos Quemar a la Bruja. Escuchamos Killing in the Name de Ren Again the Machine, lo que me hizo volver un poco hacia la adolescencia. Y en la voz de Inés y de Pacha nuevamente nos compartían este manifiesto travesti. Escuchábamos a la mala Rodríguez que cantaba Grita en Fuego. Escuchamos también en la voz de una pequeña niña que con su cajita nos cantaba El Gran Señor del Fuego y El Canto de Quetzalcóatl. Escuchamos también a Pedro Aznar con Mientes. Escuchamos a Deep Purple con Humo sobre el Agua y a Pez Todo es Fuego, y en la versión de Palo Pandolfo, Ashes to Ashes, Ceniza a Ceniza de Bowie. Hace un ratito arrancábamos con Casabiant que escuchamos, simplemente Fuego. Me quedó una canción que era de esta joven, que Melody Kerosene, un descubrimiento ahí del compañero Félix que escuchó. Esta Melody es una new country, una chica que toca música country, que es argentina. Me rumorea que en el encuentro de San Pedro, un famoso encuentro que se hace en la ciudad de San Pedro, en Buenos Aires, anual, donde asisten más de 50 o 60 mil personas, un evento realmente fenomenal y emblemático en el mundo entero, y participan más de 65 bandas en 3 días. Se cuenta que esta chica Melody se lució frente a artistas de tallas muy superiores aparentemente en principio. Así que, bueno, le hemos traído esta vez y vamos a empezar a traer, ya que Camus, Alberta, aquí es un poco gustosa de la música country, uh-huh. Y así que vamos a empezar a traer algunas bandas que son muy interesantes y que están haciendo cosas muy interesantes en Argentina. Félix, quería lo que leyó Sofi, se llama Lo que me gustaría ser a mí si no fuera lo que soy, del autor César Bruto, y el manifiesto que nos compartían nuestras queridas amigas es de Claudia Rodríguez, una chica trans chilena. Sí, qué poderoso texto, uh-huh. De leer a las chicas. Muchas gracias, como siempre, a las hermanas amadas, unas lindas. Y ahora sí, saludamos, bueno, y agradecemos. Eso es todo lo que tenemos para repasar, ¿no? Ha sido nutrida la cosa. Llegamos a la extinción de este incendio, ha sido accidentado un poco como el barco. El barque, como siempre, inmune, alguna vez hasta moscada, tripulante, cara de hollín ahí, de agua, timón. Ha sido un gusto, como siempre, haber transformado este pozo, guiadas por lo creativo. El fuego ha sido un tema, como todos, por el que hemos pasado, el pasado rasante, ¿no? Pasamos rasante, empalabrados. No podemos abordar todos sus aristas, de manera que lo que hacemos es tratar de darle un abrazo artístico, un guiño artístico. Saludos especiales a la Patria y a la INE, que siempre nos colaboran con una onda, una intensidad y un corazón que realmente le dan una identidad a este barco de papel, le han dado una identidad, han contribuido a que este barco sea lo que... A la Sofi, que también siempre nos ayuda aportando música y algunas otras cosas. A la Cuni, que siempre nos ayudó desde el principio también. Un fuerte abrazo. A Marian, también por apoyarnos siempre. A la Carla, yo le quiero mandar un abrazo especial. Y que bueno, que invitarla a la Carla que algún día nos convide con alguna de sus ideas tan, tan poderosas. Y va un abrazo de fuego para ti, amiga. Para la Emi Carrión, un beso. A la Martina, que bueno, creo que ya se fue. Para la Sabri, que la escuché en las picudas el otro día, me reencantó. Y a la gente de Chile también, al Pedro, al Rocco, a Bastián, y a las chicas de las picudas, a Natalia, a la Merce, también les saludamos. Y bueno, a toda la gente linda que nos oye de Chile también, y de Córdoba, a Mari, como siempre, a la Pau, el Gringo, a la Camila Nieto, a la Imarita, y hay nuevos oyentes aquí en las cuevas, en Cocha. Es uno que escucha las picuas también y escucha el barco de papel. Y también el Toto, son nuevos oyentes de Radio Voces, así que bienvenidos y saludo con un abrazo, uh-huh. Para ellos. Yo saludo particularmente a toda la gente de la COPE, que nos hace el aguante y nos abre las puertas y nos dan básicamente el barco, nos arma ahí como para poder navegar. A Yago ahí en el timón dirigiéndonos un poco, y claro, un saludo especial a Marian, a Romy, a la Flor, a mi hermana, a la Emi, un saludo muy especial a la Catita, y a este barco, sobre todo el fuego que mantiene encendida la llama de las ideas. Va especialmente dedicado a todas las mujeres que estuvimos este fin de semana ahí en Chaco, manteniendo el fuego de de la militancia, del creer que las mujeres tenemos que exigir lo que nos corresponde a todas las mujeres, todas las mujeres que estuvimos ahí dedicado a este barco especial. Ahora sí, nos despedimos, Félix, hasta el próximo miércoles, si todo sale bien. Esperemos que sí. Como todos los miércoles, a partir de las 3, más o menos, hoy estuvimos un poquito retrasadas, pero si todo sale bien, el próximo miércoles nos encontramos en la bahía de Radio Voces. Un beso especial al gringo que nos ha estado escuchando y que me faltaba ahí de saludar. Especialísimo el abrazo al gringo, a mi hermano gringo. Ahora sí, nos vamos y estaremos aquí tratando de mantener prendido el fuego. Chao, sí, hasta la próxima. Y el bar que nos flote. Mantén. mientras el mundo se desploma a través de la tormenta. Barco de papel, moviendo el tiempo. Moviendo el tiempo.